Ayer no te pude tallar en tu justa medida. Ayer no pensé que eras tú la mitad de mi vida. Se fue detrás de ti. Mi corazón herido. Ayer no intenté detener tus impetuosos pasos. Ayer no pensé regresar a anidar en tus brazos. ¡Vamos a dar un aplauso a Andisito!